Con los coros, yo digo, ¿dónde están? Y ustedes me dicen, en algún lugar. A ver, yo digo, ¿dónde están? Y tú me dices, en algún lugar. ¿Dónde están? En algún lugar. ¿Dónde están? En algún lugar. ¿Dónde están? En algún lugar. Yeah, suéltala, carnal. Para nuestros desaparecidos políticos y de conciencia. Bandera Negra 2011, Hip Hop Libertario, golpe en el beat. ¿Dónde están? En algún lugar, el cual no me quiero imaginar. ¿Dónde están? En algún lugar, en donde estés, te vamos a encontrar. ¿Dónde están? En algún lugar, el cual no me quiero imaginar. ¿Dónde están? En algún lugar, en donde estés, te vamos a encontrar. No creo que sea posible dejar de pensar en la gente que ya no está, que salió de su hogar sin saberlo, no. Que no iba a regresar, encerrado en un lugar oscuro, incomunicado. Su familia en todos lados lo ha buscado. Desaparecido político, ¿a dónde te han llevado? Por asumir tu idea y el compromiso. Te han secuestrado, se han pegado fotos, se han puesto mil anuncios. Preguntamos en mil lados, nadie te ha visto. Con la esperanza que regreses algún día, en una noche fría, en una tarde de lluvia. Yo en una foto te conocí por el simple hecho de compartir la idea y la resistencia. Me interesa tu existencia, por eso te estamos esperando, hermano, sí. Ajá, te estamos esperando, hermana. No nos quedamos con las manos cruzadas esperando tu llegada. Buscamos la respuesta a esta encrucijada. La gente de allá arriba, como siempre dice, no pasa nada. Nosotros lo comunicamos, no nos quedamos con la boca cerrada. Nosotros lo comunicamos, no nos quedamos con la boca cerrada. Con la boca cerrada, nunca más, nunca más. ¿Dónde están? En algún lugar, el cual no me quiero imaginar. ¿Dónde están? En algún lugar, en donde estés, te vamos a encontrar. ¿Dónde están? En algún lugar, el cual no me quiero imaginar. ¿Dónde están? En algún lugar, en donde estés, te vamos a encontrar. Detenido sin motivo aparente, ellos dicen por tu apariencia de delincuente, identificarte como estudiante. Mayor delito que ser un traficante, consignado a un juzgado, por supuesto con delito fabricado. Portación en tu mochila de artefacto incendiario. Se le a primera vista vida y obra de un anarquista. Eres declarado terrorista. Ser mujer y vivir en Juárez es complicado. Muchas han salido a algún lugar, a su destino no han llegado. Dime tú en dónde han quedado, en la memoria, en un retrato, en un papel archivado. Es triste ver que cada una de esas cruces tiene nombre de mujer. Pasaste a ser un ánima anónima sin perder el ánimo, lo has forjado. El camino para el cambio, sí, para el cambio. ¿Dónde están? En algún lugar, el cual no me quiero imaginar. ¿Dónde están? En algún lugar, en donde estés, te vamos a encontrar. ¿Dónde están? En algún lugar, el cual no me quiero imaginar. ¿Dónde están? En algún lugar, en donde estés, te vamos a encontrar. Tercer coloquio sobre movimientos sociales en la segunda mitad del siglo XX mexicano. 1940-2013. Memorias de las resistencias. Del 15 al 19 de abril, 2013, Fezacatlán.